¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Los pelos de punta, escuchando esta sintonía con la que comenzamos hoy. Así habló Zarathustra, de Richard Strauss, banda sonora de 2001, una odisea en el espacio, que hoy ha servido, como digo, de sintonía a nuestro programa Un Punto Azul. Programa de astronomía, de ciencia del espacio y de astronáutica que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Saludos de Alfonso Saborido, del Cristal para Adentro. Hoy os pido disculpas por mi voz, que no está en el mejor de los estados, por culpa de don Manuel Jiménez del Barco, al que ahora se le va a pedir las debidas explicaciones. Abro micrófonos, compañeros. Hoy están con nosotros Manuel Jiménez del Barco, ahí en el patíbulo, don Agustín Almoril, don David Chacón, que lleva 2 semanas sin venir, don José Luis Espí y este señor que tengo que no veo. Juanjo, tú. Juanjo. Hola, buenas. Ahí va. Juan José me llamo. Juan José. Pues don Manuel Jiménez del Barco. Dígame. El estado de Massachusetts le acusa. Vamos a ver. No, tú lo traías preparado, también te he visto. Sí. No has avisado de esta tormenta de polvo del Sahara y a mí me ha dado una crisis de alergia como hacía años que no me daba. ¿Eh? Sí, entonces yo le pido explicación. Del polvo en suspensión. La verdad es que yo en el cole hoy he tenido algunos episodios de algunos niños y yo alergia. Creo que es la alergia de esto alergia. Mismo. ¿Qué te pasa a ti, verdad? Hemos estado con aspirador y con historias. Uh-huh. Porque no nos avisaste. Y más cuando lo sabía y hace una semana, porque hace una semana sé yo que venían, que iban a venir esta... Eso tú calientas. Yo tengo otras cosas que hacer, nada más que si me pagaran por predecir el tiempo en condiciones, lo tendría ahí puntualmente. Cuando lo hace uno por vocación, tiene esta... Vicepresidente, tome nota. La transmisión. Estoy tomando nota de todo. Que es que no, mira, sabemos lo que es la calima, hemos hablado una vez que otra aquí. Sí. No, pero traigo hoy cosas curiositas, ¿eh? Pero te voy a preguntar una cosa muy curiosa, porque viendo un informativo de una tele, no voy a decir cuál, estaba explicando que había una borrasca por encima de Galicia, y dice, pero tenemos una borrasca que es la que produce la calima, que está girando al contrario de cómo deben girar. ¿Eso es posible? ¿O Samuel se equivocó? A ver, las borrascas giran en el hemisferio norte en dirección a la aguja del reloj, ¿no? Sí. Horario. Horario, ¿vale? Sí, horario. Y los anticiclones al contrario. Al contrario. Pues no, esa borrasca la puso, que estaba, digamos, entre Canarias y en África, en el Sahara, y estaba al contrario. Eso puede eso ser. Eso es bastante baja presión y girar. Yo a mí me sorprendió, vamos. Vamos, no sé si se equivocó o no, porque no lo he es visto, que pero lo especificó, dice, esta borrasca es que está al contrario. Yo interpreto que lo diría la circulación, el movimiento normal de las borrascas. Es que si te das cuenta... Sí, pero el movimiento del centro, no ella misma girando, sino el recorrido que tiene la baja presión normalmente está encajonado por el anticiclón de las Azores, por los alisios del Ecuador. Entonces tiene unas posiciones, entre comillas, normales. Pero hay circunstancias atmosféricas, anticiclones que llaman de bloqueo, que son enormes y hacen que las borrascas vayan por otro camino, pero no que giren al contrario. Yo lo dudaría mucho, ¿no? Que una borrasca gire al contrario. El amigo Coriolis se enfadaría mucho. A mí me extrañó, pero no sé. Digo, si es baja presión, la baja presión tienden a, como lo físico, tienden a subir, el aire tiende a subir, si tiende a subir... ¿Vale? Y el giro de la Tierra hace que gire en un sentido, en un hemisferio y en otro hemisferio. Bueno. Que girar al revés sería una alta presión en realidad. O sea, ¿y qué? Que el aire vaya para abajo en vez de para arriba. También explicó que lo que hay en suspensión no es arena, sino polvo. Polvo, sí. Y es mucho más fino, ¿verdad? Habló de las micras. Claro. Sí. Polvo que se respira, ¿no? Porque ayer fui claro, eso es lo que llega aquí adentro y produce las alergias, esas cosas. Ayer fui yo a la Arco y la sierra estaba totalmente turbia, o sea que... Y decía mi tía, no, la calima está allí. Y digo, no, la calima está en todos lados. En todos lados. Lo que pasa es que tú a lo lejos no te das cuenta, pero que la estamos tragando. Pues es curioso, yo he estado a raíz de que ayer Andrés tú pusieras el correo de que iba a hablar, me ibas a preguntar de esto, y Andrés también... Allí en Airbus, pues digo, me voy a documentar un poquito y bueno, traigo aquí cositas sobre la calima. La culpa de todo no creo yo que la tenga, la tendrá el desierto del Sáhara, ¿no? Yo echarme las culpas a mí. No, es por no avisar. Por no avisar, vale. Para que todo el mundo esté una semana o dos sin lavar el coche, porque hay gente que lo lavó ayer. Por eso nada más. Bueno, pero es que hay gente que lo ha lavado hoy, no sé para qué. Para que sí, sí, oye, hoy, esta mañana, no me acuerdo quién me ha contado, un compañero del trabajo que entra un poco más tarde, dice que en los elefantes y esas cosas cola para lavar el coche. Y dice, que tiene que llover más, ¿no? No lo laves todavía. Échale agua al cristal y ya está. Pues eso que iba a comentaros de, bueno, la mayoría lo sabréis, ¿no? Pero que es polvo. No es arena, bueno, arena muy fina, pues es que hay una escala por ahí las cosas en suspensión. Dijo, perdona, la chica dice, es mineral, es orgánico y es sal marina, la composición del polvo. Pues sí, puede ser. Sal marina porque... Porque pasa por el mar. Porque pasa por el mar, pero digamos de salida no lleva sal. Los minerales... Lo lleva y el orgánico, ¿me has dicho? Y el orgánico porque el Sahara fue una selva hace millones de años y hay minerales a tope en la arena, las rocas que ahora son polvo sahariano, antes formaban parte del suelo de una selva y entonces pues tienen minerales de todo tipo. Cuando, y materia orgánica de cuando hubo allí plantas, claro. Sí. Ahora, con las diferencias de temperatura que hay en el Sáhara, pues se levanta ese polvo. El tamaño del polvo hace que caiga, el de arena más gruesa cae antes, porque se suspende menos tiempo en la atmósfera. Ese, digamos, puede caer en los países cercanos, digamos, Marruecos, Argelia... Suele caer mucho en Canarias. Canarias saben bastante de esto. Ya los de Canarias tienen que ser pequeñitas, porque para saltar el trocito de la costa desde el Sáhara a Canarias, pero ellos lo conocen muy bien. Los canarios son los que mejor conocen la calima. Lo tienen cada dos por tres. Hay dos vientos que causan la calima, dependiendo para dónde vaya. Aquí no se le suele llamar, nosotros tenemos nuestros propios nombres para los vientos, pero digamos que en el resto del sur de Europa, tipo Italia, Sicilia, Córcega, Cerdeña, todos los afectados cercanos a la costa africana, tienen un nombre muy famoso de un viento que se llama el siroco. El siroco es el que le trae la arena sahariana a esas zonas, ¿no? Nosotros nada más que viento del sur o el sureste, o si acaso también tiene un nombre, pero yo lo he buscado por internet y a mí no me suena el que se le da por aquí, o por más bien por Almería. ¿El terral puede ser? ¿Terral? No, el terral es más arriba. Es más de el terral es el de Málaga. El terral sí lo he escuchado por allí, por Valencia y Cataluña. El terral es de Málaga. Terral. El terral es el poniente de Málaga, ¿no? Que te da una calor que te muere. Sí, sí, que viene, claro, viene recalentado de pasar es que por la... En el Mediterráneo, incluida Cataluña y Valencia, como sabes que soy yo de allí, uh-huh, el poniente es el que trae el calor. Es que ayer me estaba hablando Miguel Ángel, que también... No, aquí como estamos en el otro lado, aquí el que trae el calor es el Levante. Ayer me estaba diciendo Miguel Ángel en Almería, desde aquí está lloviendo también arena, y dice, pero no te puedo imaginar la calor que hace aquí. Sí, porque viene ahora lo voy a comentar, las consecuencias. El poniente viene de adentro de la tierra. Claro. ¿Vale? Allí, y el Levante allí viene del mar y viene fresquito. Entonces, cuando dice, uy, qué poniente va a hacer hoy, mucha calor en Valencia. ¿Claro? Es contrario, claro. Y os traigo a ver una preguntita, a ver si lo sabéis. Lo del siroco. Quits Magallanes. ¿Por qué creéis que se llama siroco? Siroco es una bebida, ¿no? No sé si es una bebida, pero antes que una bebida, seguro que era el nombre que le dieron los árabes. Los del norte, la cornisa del norte de África, Libia, Marruecos, Argelia, Túnez y la parte del sur de Italia, Córcega, Cerdeña, Grecia, que van afectados por la calima. ¿Le llaman siroco por qué? No sé. ¿No? No. Pues ¿de Siracusa será? ¿De algo de alguna ciudad, alguna cosa? Os voy a poner una cruz, ¿eh? Una cruz. Por la estrella Sirio. Anda. Hombre, de Sirio a Siroco. Sirioco, vale. Si te pones en la costa, digamos, del sur de Italia, o te pones en nuestra latitud mismo, no hace falta irse a... y miras hacia el sureste, que es de donde viene el viento, en la época donde sopla más la calima, el Siroco está la estrella Sirio muy baja en el horizonte. Uh-huh. Es a principios del otoño, que es cuando empieza a aparecer la constelación de Sirio por las noches, a primera hora. Al ver ese viento que surgía después del verano, sobre todo, ya digo, en otoño, en la dirección, esa estrella tan brillante... ¿Qué? Ah... Vale, que le llamaron al Siroco precisamente porque venía de la dirección de esa estrella tan tan peculiar y tan famosa, porque tanto los egipcios la tenían como para sembrar, y esa estrella ha marcado la historia de media Mediterráneo, ¿no? O más de medio Mediterráneo. Menos mal que me callaba y no he dado la respuesta que pensé. Porque pues, la respuesta que yo había pensado, digo, eso es un viento que apaga los sirios. Entonces, el sirio loco. Pues viene de la estrella Sirio. Si sopla siroco, en la calima nos afecta a nosotros, al sur de Europa. Y si sopla lo que aquí diríamos levante, y el polvo es lo suficientemente fino... ¿Hasta dónde llega? El polvo... ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? Pues había biólogos que hicieron análisis de la tierra del Amazonas y que vieron que cuando profundizaban apenas tiene minerales la selva amazónica. Los minerales que fertilizan la selva amazónica es una capa muy, muy cortita. Y tantísimas vegetales no se explicaban el por qué todos los años había suficientes minerales como para hacer una selva tan frondosa como la Amazonas con una capa tan corta de minerales, porque el suelo por abajo es pobrísimo en minerales. Hasta que llegó la NASA y hizo una foto del polvo en suspensión del Sáhara que atraviesa todo el Atlántico y donde viene a caer por los... A Brasil, ¿no? Y llega a la selva amazónica y la época de lluvia descarga los minerales que vienen del Sáhara y que fertilizan la selva amazónica. O sea que es súper importante el trasiego de minerales que da el Sáhara, y no solo es malo como ahora, que no nos deja, que nos ensucia los coches y no nos deja que pavaldea todas las terrazas y todos los suelos, sino que es capaz de fertilizar una selva, la selva más importante de la Tierra. Porque si no, si no aportaran minerales, millones y millones de toneladas, de fósforo sobre todo, porque la arena del Sáhara es muy rica en fósforo. Y hay buena mina de fosfato, por eso. Claro. Que se lo pregunten al pueblo. Que se lo pregunten al pueblo saharaui, a Hassan II. A Hassan no, a Mohamed V. Sexto, ¿no? Sí, como así camino. Que lo de la calima no es tan malo. O sea, no, bueno, al fin y al cabo, bueno. Vamos sembrando selvas por doquier. De un desierto sale una selva, fíjate qué paradoja, ¿no? Sí. Que un desierto que antes alimenta. Era selva. Que antes era selva, claro. Porque hay pintadas primitivas de los hombres, de los primeros hombres que estaban allí, que lo han dejado sobre la roca, de jirafas, de animales. De selva o de sabana, uh-huh. En lo que actualmente es pura arena, así que no hace demasiado, por lo menos a escala humana, no hace demasiado, el Sahara era un vergel, uh-huh. Así que... Pues nada. Pasamos a siguiente pregunta. Perdón. Antes que no te estaba hablando a ti, es que estaba actualizando mi estado de WhatsApp, ¿entiendes? Sí. Por cierto, han puesto una cosa nueva. Sí, WhatsApp, ¿no? WhatsApp, ¿no? Tiene mucho WhatsApp, ¿no? Los que conocéis WhatsApp, conocéis Instagram y conocéis Facebook, pues es que se está juntando de una manera que los tres se van a convertir en uno, uh-huh. Al tiempo. ¿Eh? Y aparte estaba buscando aquí a Miguel Soto, a nuestro compañero, para preguntarle qué le ha pasado. ¿Eh? Porque sé que ha tenido algún incidente con urgencia, pero no sé. ¿Ah, sí? Pues sí, no lo sabía. Estaba esperando, llevaba una hora esperando una ambulancia y estaba protestando. Bueno, otra preguntita, muy cortita. Yo quiero saber si en la Tierra se puede hacer un laboratorio de simulación sin gravedad. Me explico. Los astronautas pueden entrenar en piscina para simular que no tienen gravedad. O en un jumbo. Bajando en picado para abajo. Qué miedo, ¿no? Sí, así sí, pero se dura, hace. Dura pocos segundos, pero así se hace. Se hace, ¿eh? Vale. Es muy caro porque la ingravidez dura pocos segundos. Dos minutos, creo. Y hay, ¿no?, que aprovecharla muy bien. Tres minutos, lo más. Dos minutos, creo. Pero se hace. Pero vamos, eso lo he probado yo con Lito en la montaña rusa. En la montaña rusa, sí. Eso es ingravidez, al fin y al cabo. Además, hay constatación gráfica. Hay una foto en la que Lito está flotando. Miguel Ángel tiene la hombrera en el aire. Yo no estoy gritando tan agarrotado. Agarrado al barandal. Pero es que nos levantó, ¿eh? O sea, eso cayó para abajo. No, yo me quedé flotando. Hay fotos, ¿no la has visto? No. Pues la mandaré, sí, buscaré. Pero yo lo que digo, porque claro, la Estación Espacial Internacional, una de las ventajas que tiene es que se puede hacer experimentos sin gravedad. Uh-huh. Pero eso no se puede hacer en la Tierra. No se puede simular un laboratorio. En el kit. No se puede evitar la gravedad, tener una especie de caja de Faraday. No. El gravitón, todavía no hay pantallas antigravitones. Entonces, ¿para qué tanta física? Eso es como en Star Trek, sí. Las naves estelares y aparece un interruptor. Y por ejemplo, ¿cómo es estas que vimos que venían aquí a enseñarnos su idioma? ¿Cómo era? ¿La llegada? Sí. La llegada, estaban como a 10 metros del suelo, allí paraditos las naves aquellas, en forma de pepino, y eran totalmente conocedores de la gravedad. Y en la Guerra de la Galaxia casi nada tiene ruedas, todo va flotando por ahí tranquilamente. Pero en la realidad tenemos nada más que esa. Tiene que haber una fuerza que compense la fuerza de la gravedad para que, pues, para que la, se equilibren uno con otro y aparezca la ingravidez. Pero bueno, en el caso de las estructuras de las futuribles estaciones espaciales en forma de toro. O sea, en forma de donut. Yo digo que van, yo digo aquí, dando vueltas para simular la gravedad. Eso es al contrario. Lo de la forma de toro es para generar gravedad. Gravedad artificial, eso, no eso, evitar... No, decir, perdona. No, no, pero que es lo mismo. Lleva razón. Es manejar a tu gusto la gravedad. Claro. En ese caso, ¿qué quieres gravedad? Una cosa os quería decir, que ha dicho José Luis lo de las ruedas, pero el no tener ruedas no es solo por la no gravedad. Que hay métodos, el overclock es un, sí, sí, es sí, un sistema de mantenimiento en el aire sin necesidad de motores magnética, ni nada. La levitación es, magnética, la levitación, claro. Magnética, es. Bueno, y la levitación por meditación, pero eso no entra dentro de eso. No, eso es el punto turbio, no el punto azul. O Santa Teresa, el misticismo, esas cosas, ¿no? Claro, claro. Total, pues no, la forma más que tenemos para simular la gravedad cero es esa que entrenan los astronautas de dejar... Bueno, la piscina es para trabajar con los trajes y para enlentecer todo un poco, ¿no? Y que le cuesta. Pero lo del avioncito que va cayendo en picado y vuelve a subir y otra vez, pero dura un ratito, porque Alfonso tiene que volver a remontar. Lo que la llamada realidad virtual. Ya, pero eso es... Ya... Eso es lo mismo que Star Trek. Para eso me fumo un porro, ¿qué quieres decir? La virtual no. Eso no vale. O sea, una cosa que tú te metas en habitación y haya gravedad cero... Es para entrenar el cerebro, no para que realmente se cree una condición de laboratorio. Es para entrenar el cerebro. Eso, yo no estoy hablando del humano, estoy hablando de que yo quiero hacer un experimento... Sí, ya lo sé. Quiero ver cómo... No es para laboratorio, es para otro. Quiero ver cómo reacciona tal elemento con tal elemento sin gravedad. No puedo hacerlo. No, no se puede. Aquí en la Tierra no se puede crear un laboratorio de gravedad. Tanta física... Para nada, porque al final no tenéis recursos, no demostráis conocimiento bastante. Habría que crear... Por eso mandamos estaciones espaciales para hacer los experimentos allí. Ah, bueno, claro. O sea, de cuatro partículas intercambiadoras de fuerza dominamos tres. Tres de cuatro está bien, ¿no? El gravitón es el que se escapa. Se nos escapa todavía. O el fotón. Al fotón hacemos maravilla con ella. Y los bosones WZ ya también los mandamos. Y la otra es las de la fuerte. Bueno, los gluones tampoco los manejan. Los gluones no mucho, los gluones... Todavía lo sabemos para ti. Mucho pegamento ahí. Los bosones me suenan a la comarca. Los gluones me suenan a las perchas y poner... ¿Los bosones te suenan a qué? A la comarca. Ah, verdad. Bilbo Bolsón. No estuviste... Es que Alfonso quizá no estuvo... A la comarca. Lo de la fuerza te acompaña, si estaba, ¿no? Sí. Ah, estaba. Sí, pero no me enteré de nada, vamos. Debería de... Ahí teníamos... Hay que revisar. No. Yo me leo antes la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y la entiendo mejor que todas las cosas esas que ustedes hablan. Porque no me lo creo. No que no me lo crea, que... No sé, una cosa que contáis ahí. Bendita ignorancia. Me llama ignorante. No, pero... No es ignorante, es incrédulo. No, es que no lo entiendo. Es que es normal. A veces... Al micro. Es normal, a veces estamos están en el mundo, en nuestro... Que nos hablan de cosas tan extrañas, ¿no? A priori, que nuestro cerebro, pues, dice, por aquí no pasa. No entiendo nada. Sí, ahora y menos con 50 años. Que sigo con... Vamos, yo sigo con mis clases de apoyo a chavales y los de segundo bachillerato, que dan la parte de física moderna, que le llaman. Cuando dan Newton y dan gravedad y todo y electromagnetismo, pues que a uno se le se maneja. Lo de Newton es fácil, mira, que claro, se cae una manzana, te lo pero coge. Es lo que dice él, Juanjo, que es que se puede experimentar. Pero tú le hablas de que en relatividad el tiempo pasa distinto para cada observador, eso no lo puedes experimentar nunca. Eso, hablas de cuántica, que el gato puede estar vivo, muerto, muerto, vivo. Eso es religión. Entonces, como no se puede experimentar, quedas muy lejos, como no tengas mucha imaginación y no te creas la fórmula y analices que eso puede ser real, aunque tus sentidos no te digan. De tal forma, Lito, la diferencia de tiempo entre un observador y un objeto en movimiento se ha calculado. Sí, no. Sí, pero tú no puedes decir. Yo, por ejemplo, puedo decir: venga, vamos a hacer un experimento para la gravedad. No. Cojo una piedra y medimos y se lo explico a los niños. Ahora digo: vamos a ver que el tiempo es relativo. Voy a mandar una cosa a la velocidad de la luz y espero que vuelva. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo en un laboratorio. Experimentalmente no. Bueno, por eso, pues claro, calcular sí. Pero tú tienes una pizarra de fórmula y un niño de 16 años dice que eso todo es menor. No, y un joven, normal. Y un joven de 50 tampoco. Claro. Pero se ha calculado la dilatación del tiempo. Claro, si yo lo calculo, y yo te lo calculo con 5 decimales. Pero tú se lo pones en una pizarra a un niño de 18 años y no se lo cree. Tiene que verlo. David, con esa información del oro se puede calcular perfectamente. Pero me quiero referir que se ha calculado en el caso de jumbos que han ido a una velocidad normal, más o menos normal, y con relojes atómicos se ha calculado la dilatación del tiempo, que es muy pequeño, pero se ha calculado y se ha demostrado la... Pero no lo puede hacer en el colegio. Hombre, no, desde un punto de vista así... De eso, no. Bueno, se pueden poner chascarrillos y que la gente los piense y los haga. Eso sí. Eso sí. Que eso hicimos sí. Uno precisamente. Claro que la dilatación es de microsegundo, una cosa tremenda. Venga, no. De esta forma, igual que los colores... Ya vamos a acabar. Pero no. Igual que los colores, la gente se fía mucho de la vista y ve nada más que luz blanca y sabe... los colores que vemos, pero la vista de muchos otros animales, o la vista matemática, o la vista científica, es otra forma de ver, claro. Que es con fórmulas, y para eso hay que estar preparado. No hablemos hoy de vistas ni de vistillas, que está el día galéctico. vámonos, para ir con, porque nos quedamos... Enlazamos con los chascarrillos que tengo. Venga, varias personas, y además, como van de gravedad también... Mete los chascarrillos y luego... No son muy... Y luego nos vamos con la noticia de la NASA, que está todo el mundo esperando nuestra... Grávidos. Bueno, vamos, tenemos que dar dos soluciones. Hoy no traía casi chascarrillo, aunque al final vamos a hacer alguno ahí de una frase nada más. Pero voy a dar las dos soluciones porque como vengo sin venir una semana así, no, dejamos el tiempo. Bueno, pues vamos a dar la solución de los dos últimos chascarrillos que además han contestado nuestros oyentes. Bueno, ha contestado la misma persona, que se está picando un poco. Que es Rodolfo Illada de Tenerife. Está pidiendo el pin. Está pidiendo el pin de oro. Hay que ya ir. Ya la solución, no vaya a ver que lo ha pedido ya. El pin de oro ya hay que ir encargando. Bueno, Rodolfo, ahora comentamos tu solución. Bueno, el chascarrillo que tenemos primero sin resolver, más antiguo, que no tiene nada que ver con la gravedad, era la carrera de caballos por equipo del segundo día, ¿no? Ya cuando hicimos una segunda carrera, que había tres jinetes que salían todos en la línea de salida, se le ponía una pegatina en la espalda de un color, que podía ser en principio de color verde o blanco, y sabíamos que al menos una de color verde y al menos uno de color blanco, ¿vale? Ellos no veían de qué equipo eran cuando salían, y al comienzo de la carrera se ponía el número uno en la cabeza, el dos detrás, el tres al final, de tal manera que el tres veía al primero y al segundo de qué equipo eran, no sabía el suyo, pero sí los otros dos. Y durante la carrera, el tercero adelanta al segundo, de tal manera que el segundo pues adquiere la misma condición, que ve al primero y al número tres, que ahora iba segundo, y entonces sabe también de qué equipo van. Bueno, acaba la carrera, le quitan las pegatinas, no saben ellos de qué equipo son, van a la entrevista, y claro, gana la carrera el que ha llegado antes y sabe de qué equipo es. Bueno, pues le preguntan al número tres, que había llegado el segundo, pero que es el número tres, si sabe de qué equipo es. Y en primer caso contesta que sí, ¿vale? Al segundo le preguntan lo mismo y dice que sí y que él además es del equipo blanco. Bueno, pues la pregunta era de qué color era el primero, ¿vale? Y la segunda parte era que si el tercero resulta que dice que no sabe de qué equipo es y el dos dice que él sí lo sabe y es del equipo rojo, pues de qué equipo era el primero, ¿vale? Bueno, pues voy a leer la respuesta de Rodolfo porque he tenido varios correos con él que son muy entretenidos para que veáis el razonamiento y lo importante que es el aprender a razonar y eso, ¿no? Bueno, Rodolfo nos dice: saludos a los miembros del programa. Esta semana me he visto obligado a enviar la solución del chascarrillo, ya que es una variación del que hace dos semanas. Tuvieron ustedes la amabilidad de leer la solución aportada por mí, que además acertó, ¿eh? Si doy con la solución de este, lo que ha dicho José Luis antes, habré hecho pleno dos de dos y quizás me merezca algún tipo de premio. Ahí lo dejo. Ahí. Dice, solución a la primera parte. Dice, en esta ocasión hay dos jinetes, el 2 y el 3, que a la vez sin intercambiar de las posiciones parten ventaja con respecto al número 1. Los dos han podido ver el equipo que pertenece a sus contrincantes. Como el jinete 3 dice saber a qué equipo pertenece, el jinete 2 sabe que el jinete 3 ha visto al jinete 1 y 2 que pertenecen al mismo equipo. ¿Por qué? Pues porque al menos uno es blanco y al menos uno es negro. Entonces, él da esa contestación que es totalmente perfecta. Por tanto, como el jinete 2 ha visto el color de jinete 1 y sabe que es el mismo que el suyo, pues responde que él pertenece al equipo blanco. Y así quedan que los jinetes 1 y 2 pertenecen al equipo blanco. Luego la solución es perfecta. Yo creo que es fácil de entender esta solución, ¿no? Esta era la más fácil. El problema surge con la segunda y la fotocopia de las cosas. La solución a la segunda parte. En esta situación en la que el jinete 3 dice no saber a qué equipo pertenece, el jinete 2 tiene la certeza de que el jinete 3 ha visto que el jinete 1 y 2 pertenecen a distintos equipos, efectivamente. Porque si no, él sabría de qué equipo es él. Como el jinete 2 sabe a qué equipo pertenece, el jinete 1 sabe además que él mismo pertenece al equipo contrario. Lo entendemos, ¿no? Es decir, como son de equipos distintos, pues el 2 sabe que es al contrario del otro. Así, dice él, en este caso el verde. Así que de aquí hay dos soluciones. Una en la que el jinete 3 pertenece al equipo blanco y otra en la que el jinete 3 pertenece al equipo verde, porque no lo sabe, evidentemente. En ambas soluciones, el jinete 1 pertenece al equipo blanco y el jinete 2 al equipo verde. Esta es la solución que dio. Y dice, no sé si me van a entender mi explicación, espero que sí. Reitero mis felicitaciones por el programa y le envío nuevamente saludos desde Tenerife. Bueno, yo le contesté que muy bien la primera parte y que la segunda se había cometido un pequeño error. Y entonces él me contesta. Para dar la segunda parte también. Y me dice, he estado revisando mi solución a la segunda parte del chascarrillo y no logro encontrar el error de mi razonamiento. Una explicación que encuentro es que el jinete 2 no tenga certeza alguna de que el equipo pertenece hasta que después de haber escuchado la respuesta del jinete 3. En este caso es cierto que el jinete 3 no puede pertenecer a otro equipo que no sea el verde, ya que de otra forma el jinete 2 tendría la certeza desde el principio. El jinete 1 pertenecía al equipo blanco y lo del jinete 2 y 3 al equipo verde. Bueno, esta tampoco era válida, la he leído un poquito rápida, pero si la escucháis con tranquilidad veréis que no es válida. La otra explicación que encuentro, y esta os vais a reír, es que cuando se enunció el problema en el programa, el jinete dijo saber que pertenecía al equipo rojo. Me di cuenta de que se trataba un lazo y supuse que quería decir el equipo verde. Si no es así, sino que quería decir el equipo blanco, entonces sí entiendo que mi solución no es válida. En este caso, y siguiendo el mismo razonamiento, la solución que al jinete 1 pertenece al equipo verde y jinete 2 y 3 al equipo blanco. Efectivamente, esa es la solución correcta. Porque yo me había equivocado, había dicho el equipo rojo. Era blanco y verde nada más, claro. Era verde y blanco. Entonces, diciendo el equipo rojo, pues era imposible saber la solución. Que podía haber sido una pregunta también. Lo que pasa es que vosotros sabéis, los profesores muchos sabéis, que cuando pasáis el examen para que lo haga fotocopia, el BEDER se equivoca y el BEDER mío de mi cabeza se llama Alzheimer y bueno, ya de vez en cuando pues, me hace alguna trastada. Bueno, el caso es que efectivamente me refería al blanco, pero él había dado las dos soluciones. Si era verde, pues el otro era blanco y yo. Entonces él ha dado una solución perfecta. Bueno, pues enhorabuena, Rodolfo, porque has dado la solución correctamente. Llevas dos, pero no seguidas. Recordamos que son tres soluciones seguidas. Nosotros, conforme van acertando, vamos endureciendo. Conforme van acertando, vamos endureciendo las cosas para no dar nunca nada. Lo que pasa es que ahora, dentro de poco, que es el día de pi, deberíamos de dar... Bueno, sí, en fin. Sí. Bueno, el otro sacarrillo, que es más cortito, y este era físico, y yo creo que Lito casi lo sabía, no me acuerdo si habrá dado la solución o no, era el de la balanza. Era una balanza con dos platillos antiguas. La gente joven, pues como sabemos, no los pesos son nuevos, pero bueno, una balanza con dos platillos, en donde teníamos un vaso o un vaso con agua grande hacia mitad y una pesa que equilibraba el peso, y el peso estaba totalmente equilibrado, con lo mismo que pesara. Entonces, pues decíamos que si metíamos, sin presionar ni el vaso, ni el platillo, ni la balanza, sino simplemente sumergir el dedo sujetado con la mano, quiero decir que no que nos cortemos el dedo, sino sumergir el dedo a través del agua, pues, ¿qué pasaba? Si se desequilibraba la balanza, o iba hacia abajo, iba hacia arriba, o se quedaba igual. Y también Rodolfo ha intentado solucionar. No sé si queréis dar alguno la solución. Yo he hecho como buen físico, he hecho la experimentación. ¡La prueba! Primero la he escrito mi solución, para después comprobarla. Si teóricamente yo furulaba todavía. Y después he cogido, pero no tenía de balanza. Da igual, se puede hacer con cualquiera. Una normal. Y la verdad es que sí. Que ha acertado. O sea que... Pues muy bien. Pero bueno, le vamos a leer la solución de Rodolfo, que en este caso no ha acertado del todo, pero bueno, ha ido buscando ideas y tal, aunque él dice: hola de nuevo, aunque mi fuerte no sea la física, voy a intentar solucionar ese carrillo aplicando el siguiente razonamiento lógico. Eso es lo importante de estas cosas, que aunque uno no sepa de cosas, muchos de estos son de razonamiento, entonces nada más que hace falta pensar. aunque hay que saber un poquito de física en este caso, o en algún caso, ¿no? Al introducir el dedo en el agua, y al tratarse este de un fluido, tenemos que un volumen de agua equivalente al volumen de la proporción del dedo introducido se va desplazando en el interior del vaso. Como sabemos que el dedo no toca ningún elemento más que el agua, lo único que se produce es una distribución de la masa de agua en el interior del vaso, no variando esta de ninguna manera, ni aumenta ni disminuye, por lo que la balanza permanece inmóvil. Esa era la solución de él, que no es correcta. No es correcta. ¿Vale? A nivel atómico, desconozco si existe algún fenómeno que pudiese hacer variar la masa, aunque fuese una millonésima de gramo y quisiese oscilar la alta precisión. Me gustaría que pudieran aclarar este punto en el programa. Sin nada más, reiterarles mi enhorabuena por el programa y le envío saludos desde Tenerife. Bueno, pues la solución es que sí baja, pero no baja por lo que dice él, de que se queda igual, porque él sí ha hablado de que existen una fuerza, que lo que hay que saber es estudiar la fuerza. Existe una fuerza porque al meter el dedo, por Arquímedes y eso, sabemos que todo dedo fluido, sumergido en un fluido, eso es la fuerza que experimenta hacia arriba el fluido en contra del dedo, pues hay una fuerza contraria del dedo hacia las paredes, hacia el agua y hacia las paredes del vaso sobre el plato de la balanza, con luego lo cual pesa más. Luego pesa más porque hay una fuerza. Exacto. De sentido contrario a la misma que hace el principio de Arquímedes. Entonces hay que aplicar Arquímedes y, bueno, la de Newton. Y era, Newton. ¿No? Newton. La tercera. La de ideas. Acción y reacción. Efectivamente. Pues esa era la solución. Bueno, y no te vayas a carrillo porque vi que el programa era denso, pero voy a decir una cosa, que ahora lo hablaré con mis compañeros porque no sé si va a ser del todo muy correcta, y es a ver cómo se os ocurre el cortar cualquier objeto. Vamos a suponer que tenemos que hacer, lo que sea, algún menú o algo y nos dicen, pues tenemos que cortar 100 gramos de pomelo. ¿Cómo hacer un corte o saber cuánto pomelo tenemos que cortar exactamente sin pesarlo previamente? ¡Ostras! ¿Cómo? Un pomelo, un objeto, un dedo, lo que queráis. ¿Cómo saber cómo hacer un corte más o menos preciso para saber exactamente el peso? La charcutera del Mercadona lo sabe, porque tú le dices, ponme tanto y puma. Se equivoca en gramillo. No, no se equivoca. No se equivoca. No, incluso no vale cortarlo y pesarlo, sino tenemos el peso ahí disponible, pero no vale hacer el corte, como hace mucha gente, y decir, esto pesa 50, otro trocito. No, hay que hacer un corte. Ya sabiendo pero estilo que carnicero, ¿no? De un cuarto de kilo. Si los filetes que tiene ya cortados no es, te echan un cachito más para que llegue a. Dice, voy ahora. Bueno, pues, ¿cómo puedo hacer? Pesando, haciendo lo que sea, no sé. Pero teniendo en cuenta que el objeto es completo, que cuando, si hago algún peso, hago alguna comparación, algo, tiene que ser con el pomelo entero o la manzana o lo que sea. Sin saber propiedades físicas del objeto, densidades. Si habéis escuchado esos carrillos anteriores, pues podéis dar pistas, pero. Sin saber el volumen del pomelo, no es matemático. Bueno, lo dejamos porque. Sí, porque nos estamos comiendo sí, el programa. Sí, dejamos ya un poquito el. Venga. El tiempo. La NASA. La noticia. La NASA. Yo ya lo predije. Yo creo que esto es una estrategia que está teniendo la NASA, anunciando grandes descubrimientos que al público en general le puede llamar la atención, pero que Magallanes ya lo sabía. Magallanes ya lo sabía. Antes, incluso que la NASA. Hoy lo he publicado en. En mi blog, ¿no? Y creo que al final esto va a hacer daño, ¿eh? Con el tiempo. ¿Daño a qué te refieres? Daño en lanzar en, humo, en, ¿no? En frustración, porque hoy en mi trabajo todo el mundo hablando allí de astronomía, sin tener ni idea, diciendo unas barbaridades, digo, se nota que no escucha ni un punto azul. Y hay marcianos, hay vida, pero vamos, chiquilla, ¿tú has escuchado que está 40 años luz? ¿Qué, no? ¿Y cuándo vamos? ¿Podemos ir a ver los planetas? Yo, sí, en otoño, cuando esté Acuario, vamos a verlo. Cuando estén en el CENI, en otoño. Lo que sí me ha sorprendido es la publicación que ha puesto Serpiente del telescopio, que yo me esperaba que era un telescopio más grande y no un telescopio tan grande. Un radiotelescopio, ¿verdad? Eso. El nombre del planeta, de la estrella, es por el telescopio. No me acuerdo ahora el nombre, si lo decís, porque no quiero decirlo mal. Y, hombre, que sí, que es un descubrimiento importante, pero que estamos hartos de escuchar esos planetas. Hubo aquí, me acuerdo, Lito trajo una serie del tema de esos planetas y llegó un día que dice, bueno, ¿cuánto llevamos? Vamos, no sé, íbamos ya por 2000 no sé cuánto, y hace un montón, íbamos ya por 2000 ahora hoy en día que ya, ya han pasado y no sé, es que ahora mismo desconozco el censo porque... Si me deja 5 minutos... Se lo descubren... Veo bien, Alfonso, están sacando la NASA, que a veces es muy sensacionalista, un montón de noticias, pero toda la semana hay una noticia en los telediarios, en los periódicos, sobre ciencia y especialmente sobre astronomía. Sean más propagandísticas o no. Entonces, a lo mejor algunas es verdad que producen demasiada... Expectativa, ¿no? Una noticia y polémica, pero... Una noticia se da como se tiene que dar. Señores, ha pasado esto. Lo que no se dice es, mañana voy a dar una noticia muy importante. Mire usted, yo no me tome usted el pelo. Es como si sale Rajoy y dice, mañana voy a decir una cosa. No, dígala ya. ¿Qué me está contando? A veces en política, no sé, pero en ciencia hay que confirmar cosas o están pues, ya... Pero entonces no lo digas. O simplemente es para crear expectativa, ¿no? Es un tema haz como Lito con la calima, que se pues lo calla. Cuando lo suelta, pues... Ya estamos llenos de tierra, pues entonces ya... Si creas expectativa, pues entonces cuando puede que te salga bien o puede que te salga mal. Claro, ¿entiendes? Porque la gente que no está metida en el mundillo pensaba que habían descubierto vida. A día de hoy, en exoplanet.eu, que yo hablé en otro programa adecuado, de que hay varios sitios donde buscarlo, a mí me gusta este porque da solo los certificados, los que ya están constatados, 3.583 exoplanetas descubiertos. Pues fíjate. Mira, y fíjate, ya van haciendo... Como no está Miguel Soto, voy a hablar mal de los periodistas. No, es que cuando a mí me preocupa mucho que cuando yo escucho la radio y escucho hablar de cosas que sé y escucho hablar mal, me preocupo porque digo, ¿cuántas cosas hablarán mal de cosas que yo no sé? Y que yo no sé. Y me las trago. Dijo una señora en una radio que habían descubierto un sistema solar en otra galaxia. Y se quedó tan pancha. Ya. Y tan pancha. Y el que la haya escuchado, pues puede pensar. Pues se lo habrá creído. Dice, mira, bueno, en otra galaxia han encontrado ese tema solar. No, no está en otra galaxia, está en esta. En la nuestra, no podemos ver. Y a cuesta de ver dentro de nuestra galaxia, que está todo, que está tan lejos todo, a otra galaxia no podemos ir a descubrir planetas todavía. Imagínate tú un exoplaneta de Andrómeda. Fíjate. Hay que tener un buen telescopio, ¿no? Radiotelescopio. Y bueno, que yo lo que creo y es que la NASA lo que está es justificándose, porque además no ha sido la NASA sola. Es que es la NASA, no es la NASA. La ESA también estaba metida. Sí, ¿eh? La ESA también. Ahí ha participado Canarias. Que se está justificando los presupuestos porque ellos dependen mucho del Congreso americano y el Trump no sabemos qué camino lleva con el tema de astronomía. Obama creo que recortó. Pero ¿no? yo creo, Alfonso, que estas cosas, mira, la NASA está teniendo problemas y en general a esa, de que hacen falta más científicos y más gente, más matemáticos y más físicos dedicados a estas cosas. No hay dinero por un lado, pero hace falta que haya mucha gente interesada para que salgan gente muy buena. Es decir, que vocaciones. Hace falta fomentar la vocación. Entonces, yo no veo mal este tipo de publicidad, que a veces puede repercutir contraria a lo mejor a la de esta, pero porque hay... Mira, nosotros no nos quejamos porque de esto, pero anda que no nos hemos tragado el hombre, la tierra, no sé qué, y porque hay un conocimiento de nuestra ahí. Generación de este tipo. Porque hubo... Hace más vocaciones... O ha hecho Carl Sagan, hace más vocación de Sheldon Cooper por la física que la misma NASA con estas noticias. Pero la gente joven ya no tiene los mismos medios que teníamos nosotros. Todos ahora mismo que mis hijos y todos los que están debajo ya no ven series, no ven películas o ven lo que sea. ¿Que no ven todo serie? Lo que ven, bueno, serie o lo que sea. Todo lo ven a través del móvil y a través de esto. Entonces, todo lo que salga en un... antes hemos estado hablando de Twitter, lo que sea, tiene más interés. Sí. Que un programa de televisión bueno, sí. Que ponga Carl Sagan o que ponga ya quien sea. ¿Tú sabes lo que... Sale Carl Sagan en un tuit y lo ven. ¿Tú sabes lo que es, se lo bajan ¿Tú sabes lo que es Netflix? Yo claro, ya sí. Una televisión a la carta, digamos. ¿Tú sabes la potencia que tiene eso? Sí. HBO, como se diga también. Sí. O sea, que la gente ve series. Lo que ha cambiado es el aparato. Que no te tienes que ir a las 8 de la tarde a tu casa si no te la pierdes. Eso, que exactamente. Que tienen otro sistema. Pero, por ejemplo, esas... macro televisiones o lo que sea, potenciarán o no programas científicos. O tendrán sus canales mejores o peores científicos. En cambio, la NASA y otros organismos sí tienen la obligación de promover esos programas o de dar esas publicidades. Yo no estoy muy en contra, ¿eh? Me parece polémico, efectivamente, en algún caso, pero... Yo lo que los veo que están abusando de... Lo puedo hacer una vez, pero que no es la primera Alfonso, vez, ¿eh? Yo antes, vamos, mis amigos saben mi afición a astronomía. A mí antes ningún amigo me preguntaba ni una de nada de astronomía. Y ahora continuamente, cada vez que hay una noticia, quieren saber más y preguntan. Sí. Entonces, hay una cultura de conocer, aunque sea... No conocer 100% ni que sea todo verdad, como tú dices, que a lo mejor dices una sensacionalista porque al final está hablando de que si hay vida, ¿no? Y eso sabemos que no. Bueno, pero cuando bueno, no han dicho nada de que haya vida, ¿eh? Han dicho que hay zona habitable, que eso no quiere decir que haya vida. Es que para eso hay que saber o entender. Que la noticia en sí real es que es el primer sistema extrasolar con mayor número de planetas tipo terrestre. Efectivamente. Que eso... Es importante. Ni está hablando de vida, ni está hablando de zona habitable, está hablando de... Sino semejante, tipo terrestre, tipo rocoso, pequeños. ¿Qué es el más abundante y punto y ya está. ¿Qué pensáis? No, esa misma noticia sale, Alfonso, continuamente. Los que alguna vez hemos seguido, o en Scientific America o cualquier otro medio en donde van publicando la NASA ese tipo de descubrimientos. Si tú estás conectado a eso, vas viendo ese tipo de solución. De vez en cuando una de estas la hacen boom, la hacen... Yo sigo pensando que es una manera de la NASA de hacerse con el pueblo para que el Congreso le dé dinero. También, ¿cómo? Puede ser. Pero ahora os pregunto... Que por cierto va siendo cada vez más fácil hacerse con el pueblo, porque sí, lo hemos dicho ya desde que empezamos el programa nuestro científico, el nivel científico de la gente corriente es cada vez más bajo. Claro. Entonces, sorprenderlo con una noticia y hacerlo que de verdaderamente se sorprenda es cada vez más fácil porque se lo tragan todo. Periodismo, periodismo sensacionalista. Sí, pero es que cada vez más fácil hacerlo. A mi público. Una persona más formada no se escandaliza tanto por una noticia. A mi porque si esto está mal caer, esto está aquí. A mi público, entre comillas, le gusta y les encanta que yo les meta miedo. Eso de que yo le diga, vamos a morir todos, les encanta. ¿En serio? Sí. Que viene un asteroide que se va a estrellar, eso moviliza un montón de comentarios. A gente le gusta morir. O le gusta estar... El morbo, ¿no? Morir no está cerca de la muerte. El morbo, ¿no? Oye, pero cerca de la muerte. En este tema de noticias hay otra cosa que es muy curiosa. A ver qué rigurosidad le veía a eso. Porque siempre que viene, por ejemplo, la NASA, ¿no? La noticia. Y ahora... Carl Sagan también utilizaba ese método. Y viene un dibujo y pone recreación de la estrella tal. ¿Eso me lo tengo que creer? ¿O es un dibujo de un tío que se ha imaginado eso? Hombre, si es una recreación, es como nos figuramos los científicos que debía de ser aquello que no podemos ver, ¿no? Alguna vez he visto recreación artística de... Claro, es que una artística no tiene nada que ver con una más... Cosmos se basó, el antiguo, se basó en muchísimas imágenes en recreaciones artísticas de un tal Adolf Schaller. Ajá. Hay que, para cuando tú, si tú te quieres creer una recreación artística, tú tienes que saber si ese tío tiene formación. Claro. O es solo un artista. No, la teoría. O sea, un pintor o un decorador, hombre, pero si tiene su base científica... Ese hombre sería un pintor y Carl Sagan le estaba diciendo pinta esto. Bueno, claro. Vale, sí. O sea, que ahí me da igual si la información es propia del autor o se lo están diciendo. Pero pero que lo tenga, alguna de las dos maneras que la tenga. No voy a inventarme un planeta... tal, y no, si o como yo he estado revisando, que estoy cumpliendo con mis derechos de autor en el libro, estoy mirando para no pisarlo, las imágenes, las procedencias de las imágenes y saber si son reales de la NASA, de la ESA, de Hubble, o si son recreaciones. Es que te la pueden engañar, pero del tirón, ¿eh? ¿Sabes que hay buscador de imágenes? ¿No? Sí, sí, lo estoy haciendo por ahí, porque es que es la única manera fiable de saber de dónde viene. Hay gente muy buena dibujando y muy bien haciendo. Entonces, tú dices, esto parece una foto, pero a lo mejor no lo es. Sí, y hay que irse a la fuente, ¿verdad? Si es fotográfica o no. Bueno, nos queda poco tiempo, ¿verdad? Y yo quería comentaros lo de la Feria de la Ciencia, que fuimos ayer Lito y yo en una reunión, ¿vale? Pero antes de nada, y no es que, sino que se nos quede en el tintero, queremos que nos hable un poquito Juanjo, que es la primera vez que viene, que nos cuentes qué es lo que haces, por qué te has acercado a nosotros y demás. Antes de terminar, no me gustaría que nos quedáramos. Pues a esta altura está bien, ¿no? Sí, sí, a esa altura está bien. Si yo, pues, no, si yo bueno. No he gritado, está bien. Mira, no le mire. Pues yo empecé en esto de la astronomía cuando vi, creo que se llama así la foto, campo ultraprofundo del Hubble, sí. Que es la foto más antigua que se tiene, y pensé, pues, en lo poco informada que está la sociedad realmente con todo, porque vivimos el día a día preocupándonos de nuestras cosas, nuestras preocupaciones, trabajo, la familia, y nunca uno se para unos minutos a pensar en lo que realmente es y lo que realmente de dónde viene. Y sentía dentro de mí el hecho de saber más y ser curioso y conocer, sobre todo conocer de dónde vengo y quiénes somos y por qué somos así. Y es un tema un poco profundo, pero es que el universo es así de ¿A qué te dedicas? Soy estudiante de bachillerato. ¿Y vas a ser ¿Estás en curso? Estoy en curso primero de bachillerato. Y luego vas a estudiar filosofía, claro. Física. es casi lo mismo. Para ti... La radio, una pena que no se haya visto mi cara. Es que es casi lo mismo. Claro. Pues nos alegramos mucho que te hayas acercado. ¿Has conocido? Claro, estuve yendo a la intentando contactar con la asociación astronómica de mi ciudad, pero no fue posible. Pues no tenía. ¿De dónde eres? De San Fernando. Ah, San Fernando. No, San Fernando. Aunque lo escuche, no lo mire. Tú mírame a mí, como vale. Si yo fuera el que te preguntara. Tú imagínate que yo soy Dios, que te hablo por dentro. El gran hermano. Te ha puesto el listo muy alto, ¿eh? Yo soy Dios. ¿Eh? Oye, en este estudio, él es Dios. Y estuve intentando contactar y realmente yo hacía salida y sentía la necesidad de estar rodeado de personas que sintiesen. ¿Tienes telescopio? Sí. Y que sintiesen la pasión que yo siento y poder hablar pues de todos estos temas que tristemente, muy tristemente, no puede hablar con cualquiera, digamos, ¿no? Puede hablar con cualquiera. ¿Te han llamado alguna vez raro? ¿O raro, friki? Puede... Seguidor de Sheldon Cooper. La verdad es que todavía sí. Todavía no es físico. No, pero los proyectos de físico ya son proyectos de físico. Ya. Es que esto parece una terapia. El proyecto de físico ya... Es como una terapia de grupo. No, hola, soy Juanjo y me gusta... Mi grupo sanguíneo es... Soy Juanjo y quiero ser físico. Hombre, ¿cómo? Y mi padre me ha dicho que me dedique a algo que tenga salida. La física tiene mucha salida, hablando de en serio. Pues nos alegramos muchísimo y estar en tu casa. Todos los jueves tenemos nuestro programita de radio. Te puedes animar un día a traerte un temita y que te guste o alguna pregunta. Y venirte con las y sobre todo cuando mires por el mamut. ¿Tú sabes lo que es el mamut? No. El mamut es el telescopio de David, que es un telescopio de medio metro de diámetro. Me lo dijo Lito. Vale, eso va... Metro y medio de altura. De altura, te tiene que subir una escalera de 4 peldaños para mirar. Porque claro, te puedes caer es una cosa tremenda. El califa, y cuando, ¿no? De Dubái. Totalmente. Cuando mires por ahí, vamos. Ya es cuando... ya te enamoras cuando completamente de esta bonita ciencia. Se tarda en montar el telescopio, se tarda una hora y cuarto. Y en colimarlo, una hora y media. O sea, una hora y media. El mamú, porque tiene así como unas cosas para hacerlo... Con el mamú y lo pusimos de esa manera. Es, claro, es una media luna, tiene la base en forma de media luna para inclinar el telescopio. O sea, 3 horas tarda tú para ver... Un humito. Un humito nada, ¿eh? Tú sabes la cantidad. El cúmulo globular Messier 2. Messier 2 de Acuario. Sí. Verás tú lo que vas a ver. ¿Tú sabes mejor que la fotografía, ¿eh? Sí. Mejor que la fotografía. ¿Tú sabes cuánto tardo yo en ver M2? 0, que lo ve por internet. Pero no lo hace en directo. Pero en directo, ¿y tú lo ves en directo acaso? Yo lo veo en directo. No, sí, está, lo veo en directo. No, tú estás viendo. Lo ve como estaba hace unos cuantos años, Luz. Pues está, en directo nada. Bueno, estupendo, pues. Pues nada, a ver si nos sigues visitando, ¿eh? Y aquí estamos encantados de que... ¿O la galaxia de la aguja NGC-891? La busco ahora mismo, la veo. Pero es que lo ves directamente. Estas discusiones son infructuosas, David. Son infructuosas. No sigas por ahí. No sigas por ahí. Hace 20 años que nos conocemos y seguimos igual. No hace falta que... Total, a lo que iba ya para terminar, quedan unos minutos. Ayer fuimos... Mi compañero don Manuel y yo, Lito, a la reunión de que hay periódicamente de la Feria de la Ciencia en la Calle. ¿Vale? ¿Qué es la Feria? Esta ya es la cuarta edición. Nosotros venimos colaborando 2 años, este año sería el tercero, ¿vale? Que colaboramos con la Feria en la Ciencia. Y se trata de que en la Plaza del Arenal, un sitio muy céntrico aquí en Jerez, ponen unos stands y cada colegio, instituto y demás lleva a unos alumnos científicos, ¿vale? Con un experimento, con algo de ciencia, de todas las tipos de ciencia que puede haber, desde la biología hasta la física, para que ellos sean los alumnos científicos que explican a la gente que se acerca al stand, que expliquen sus experimentos y sus experiencias. Con lo cual, son 3 días de ciencia donde todos los chavales, desde chiquititos que los hay, de primaria hasta bachillerato, están metidos dentro de ciencia y están explicando ciencia a todo aquel que va. ¿A compañeros suyos o a gente de la calle que se acerca a cada stand de cada colegio? Con lo cual está muy interesante y los profesores se implican y tienen que hacer sus prácticas y tienen que hacer su presupuesto para comprar los cacharritos que ahí van a lucir y tienen que explicar a los chavales para que estén bien preparados para que ellos a su vez les expliquen, porque los que explican son los chavales, no los profesores, ¿vale? Los profesores los tutorizan y lo... Vale, pues entonces esto está tomando mucho auge, ¿vale? Cada año hay más stands, ¿vale? Se apuntan más colegios y más calidad de los experimentos. Algunos han conseguido ya premios a nivel nacional, etcétera, etcétera. Y allí, pues, era la reunión. Pero la reunión el año pasado fue en Holcim. Y nos enseñaron toda la fábrica de cemento por dentro y todo esto. Pero este año ha sido en Airbus, en Puerto Real, ¿vale? Nos coincidimos allí, pues estábamos Lito y yo por parte de Magallanes y coincidimos con Lupe y con Andrés, ¿vale? Y con Javi también, que también es de Magallanes. Y nada, y aparte del que dijimos por lo que queríamos hacer este año, que queríamos conocer otra vez, y cada uno explicó un poquito... alguna experiencia de los que van a hacer nuevas este año, pues fue una reunión de a ver los presupuestos, cómo presentamos las facturas, toda una cosa técnica, ¿no? Pero la visita a lo que, ya que estábamos allí, pues nos hicieron una visita a Airbus. Airbus, sabéis que es un consorcio europeo, es el avión europeo por excelencia, el competidor directo de Boeing y todos los demás gigantes y además muy competitivo. Ahí dijeron que tenían 11 plantas en toda Europa y algunas por incluso fuera de Europa. Y aquí en Puerto Real tenemos una. Tenemos dos. Tenemos una, que es la que fuimos a ver, y otra en el Puerto Santa María, pero es del corte militar. De la división militar. Ahí la civil está aquí. Ahí donde está Antonio, ¿no? Era el puerto. Exactamente. Y entonces nos hicieron una visita, más o menos lo que hacen allí. Y aquí lo que hacemos en Puerto Real es el timón y los estabilizadores de cola. O sea, todo lo que es la cola del 380, algunas partes del beluga, algunas partes más... La barriga donde se esconde el tren de aterrizaje, ¿vale? Todo es la parte de abajo. El avión más grande. Del avión comercial más grande de pasajeros del mundo. También hacen partes del beluga, que es otro muy así, muy grandote, y algunas piezas más chiquititas, tipo de otros, de 340 y demás. Pero lo gordo es esto. Entonces... Nos explicaron en el proceso de fabricación, ¿no? Que todo, absolutamente, prácticamente todo está ya hecho en fibra de carbono, que yo me quedé un poco para allá porque yo pensaba que la aeronáutica era aluminio y magnesio y titanio y cosas, metales muy ligeros, pero metales, no, los metales ya son muy poquita cosa, los largueros y tal, todo es fibra de carbono. Por lo visto nos contaron los ingenieros que en España somos muy buenos haciendo cosas de fibra de carbono, ¿vale? Y entonces... hacen van montando por plan, casi todo va computerizado, la maquinita ve dónde está, hay que hacer el boquetito, pone el remache, lo sella, tal, si está mal tiran la pieza para atrás y la vuelven a hacer, o sea, con una precisión muy grande. Y cuando ya ves la pieza montada, esa pieza una vez que está montada perfecta ya, que ya está todo perfecto, la desmontan, le ponen unas protecciones y la meten en un beluga, en un avión de estos beluga, o la meten en un barco ahí en Puerto Real y se lo llevan a Toulouse. Uh-huh. La planta de montaje está en Toulouse. Las alas las hacen en Inglaterra, el morro lo hacen no sé dónde, en fin. Llega todo allí y allí ensamblan el avión. El avión está completamente por dentro vacío. Es decir, tú compras el avión y yo digo, yo lo quiero poner de 600 pasajeros. Y ahora llega un jeque y dice, no, yo lo quiero poner de 40 pasajeros, dos jacuzzis y tres piscinas. Y, o sea, adentro ya pones lo que tú quieras. O llega, como dijeron, en Ryanair y pones 1,000 pasajeros, que también caben. No, sí, el estándar es... la pregunta, sí, porque sí, dice, ¿de cuánta la capacidad del 380? Pues lo que dice, quiera. Depende de la línea aérea. Lo normal son 600 pasajeros, eso para que vayan normalmente. Pero hay compañías que meten 1,000 personas. ¿Vale? Entonces se hace su prueba de vuelo y lo compra quien lo, según quien lo compre, lo pintan con unos logos y unas cosas y ala. Pero lo más interesante, ya para terminar, es que le preguntaron cuál es la cadencia de piezas que hacen de cola. Dice que hacen una cola de esas cada 5 días. O sea, cada 5 días entregan una cola de esas gigante. ¿Cuánta gente ahí trabajando ahí? Por un montón, hay un montón. Hay mucho mecanizado. Está mucho, muy mecanizado, pero hay un montón. Hace falta bastante gente. Muchos ingenieros, muchos técnicos, muchos operarios de todo tipo. Vimos mucha gente allí trabajando. Tengo un amigo mío químico. ¿No? 5 días, entre 4 y 5 días por cada cola, significa que cada 5 días llega una cola a montarse en un avión. Es decir, que cada 5 días montan un avión en Toulouse. Porque también mandan un ala, mandan las alas. O sea que hacen cada 5 días un avión que vale 330 millones de dólares. Y están vendidos todos antes de montarlo. O sea, que parece que dice, bueno, venderán un avión al año. ¿Qué va? Tengo que cortar. Montones de aviones. No, 5 días uno. Llevamos 2000. Así que la experiencia fue muy interesante por la parte de la Feria de la Ciencia, que como sabéis ya contaremos más cosas, y por la visita a la Airbus, ¿vale? Pues ahí lo dejamos hasta... Tengo que cortar porque se muy va bien, el tiempo. Lo dejamos ahí. Y dejo pendiente mi sección de ciencia andaluza. Pero hay una noticia del telescopio, radiotelescopio de Pico el Veleta. De Pico el Veleta, el radiotelescopio. Que ha descubierto. Submilimétrico. Exacto, ha descubierto sobreabundancia de azufre alrededor de embriones de estrellas. Ahí está, ya. Ahí hay azufre. Ya lo miramos. Perdón. Que me quedo sin voz. Estás fatal, es la alergia todo, ¿no? El lito. lo miramos y ya lo. Ya otro día pues lo hablamos con más tranquilidad. Muy bien. Y pongo de sintonía a Cielo Zaratustra. Yo cada vez que escucho eso veo los monos dando golpes con un hueso, ¿verdad? Que cante todo el polvo, ¿no? No te lo imaginas tú. Yo escucho esto y me veo el mono dando golpes con un hueso. Fíjate tú lo que es la diferencia. ¿Cuánto he tardado en poner a Cielo Zaratustra? Un segundo. ¿Cuánto tardaría si trajera una orquesta aquí a que me tocara si habló Zaratustra? Unos pocos de mil horas. De horas. Menos mal que David no me está escuchando. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Adiós.